Porque lo interesante es esto de que te dediques a difundir también muchas historias sobre fútbol. Así y así es. Uno va también conociendo a las hinchadas, los personajes, la gente. En una anécdota acá decías en una nota que un oyente te mandó una carta documento a la radio. Exactamente, un niño que me mandó una carta documento a la radio porque le había robado la siesta de los sábados. Impresionante. Porque él antes dormía a las 3 de la tarde hasta las 7 y la bruja, según él, lo despertaba para armar la salida del sábado. Y ahora me dice, por eso lo demando, claro, por la siesta que me robo, porque yo lo escucho a usted de 3 a 6 o de 3 a 7, me pongo a dormir y ya viene la bruja a despertarme y decirme, no te vas a dormir ahora que vamos a salir. Qué vamos raro a armar la salida. Entonces me llegó en forma de carta documento y la verdad que fue, lo difundí en mi página que sí, dicen que tengo, porque yo no entiendo nada de internet. Yo conté conté esta anécdota que es deliciosa, porque el tipo me mandó una carta documento que yo pensé que era una demanda por alguna deuda que había quedado colgada. Qué cariño, qué lindo recibir ese cariño de los oyentes, Alejandro. Me imagino en ese sentido, emoción. Tengo los oyentes más fieles.